Hola, buenas, soy Abde y me acompaña Patricia, Macarena e Ismael de primero de grado medio de gestión administrativa y hoy venimos a hablarles de algo tan importante que es la salud y los EPIs en el mundo laboral. Vamos a hablarles sobre que este 28 de abril es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Y también la prevención para los administradores y para el dolor de cuello y malas posturas. Sería tan sencillo como mirar al frente y mantener la talla a la altura de la vista. Actuemos juntos.